Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, continuamos en nuestro espacio informativo. Tenemos ya las 8 de la mañana con 27 minutos y saludamos ya a nuestros invitados. Trata del grupo argentino Pajarraco, que está integrado por Nicolás Massa, Sebastián Irigaray y Manuela Méndez, quienes desde este jueves presentan la obra La Pampa en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, que está ubicada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, bienvenidos. Quito les da la bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Días, muchas gracias. Bueno, esta obra, La Pampa, ¿de qué se trata? Arranquemos que nos comenten un poco. ¿Qué es lo que vamos a poder observar este jueves y viernes aquí en el triciclo? Bueno, principalmente es una comedia, sí, basada en técnicas de clown y teatro gestual. Es para toda la familia, es un idioma universal, prácticamente no hablamos. Así que es mucho cuerpo, mucho físico ahí al servicio del público, claro. Y son rutinas, básicamente está dividido en rutinas. Hay 4 o 5 rutinas y eso, básicamente. Lo que ustedes nos presentan, nos muestran, se trata de evidenciar la cultura de la Pampa argentina. En cierto aspecto, sí, porque algunos números son de sacados de nuestra memoria sensitiva con respecto a la Pampa, y otra parte es porque nos gusta el nombre y porque venimos de esa región. Sí. Para los ecuatorianos a veces conocer la Pampa nos resulta difícil, desde a veces se lo ve, ¿no?, desde algunas películas, documentales, pero ustedes desde Argentina, ¿cómo sienten la Pampa? ¿Qué es para ustedes la Pampa? La Pampa es prácticamente nuestra madre, ¿no? Somos de ese lugar y, bueno, como cualquier persona, ¿no?, que pertenece a un lugar, la Pampa está en nuestro corazón, es el cielo abierto, ese cielo ese que se ve desde una punta hasta otra, es ese horizonte larguísimo, sí, eso es la Pampa. Y todo, más o menos, también los animales y cosas que hay por ahí también, ¿no? Ese vínculo, en este caso, cuando hablamos de la Pampa y sobre todo de Argentina, el vínculo que se tiene con la Pachamama, con la naturaleza, con los animales, motivación, inspiración, quizá para este trabajo que ustedes van a presentar aquí en Ecuador. Sí, totalmente, y sobre todo en algunos sketches, donde hay una interpretación de ciertos animales en forma cómica, graciosa, ¿sí?, de ciertos animales de la Pampa. Por ejemplo, ¿qué animales? Humanizándolos, ¿no? Claro, sí. Animales como, quizás que son animales de la Pampa, pero son animales universales también, un pescado y un pescado, una gallina y su pollito. Ya. Uh-huh. Y bueno, ahí. ¿Cómo está el teatro gestual en Argentina? Está teniendo mucho auge el teatro gestual, hace ya varios tiempos, hay mucha formación en teatro gestual y clown en toda la Argentina, de punta a punta del país más que nada, y está bien, el teatro en general está bien en términos generales. ¿Por qué escogieron ustedes el teatro gestual? Queríamos hacer algo universal. Y en realidad no lo escogimos, sino que nos escogió a nosotros también, porque cuando empezamos a improvisar con otros amigos que nos dieron una mano enorme en la formación del espectáculo, fuimos por ese lado. ¿Puede decir muchísimo este tipo de teatro? Sí, muchísimo. Como cualquier otra forma de arte, ¿no? Como cualquier otra expresión de cualquier arte y de teatro, por supuesto, ¿no? ¿Qué necesita el espectador para poder descubrir lo que ustedes desean transmitir? Estar ahí. Sí, es un espectáculo sencillo, no tiene mucha vuelta tampoco, No es un espectáculo para gente culturosa, o es un espectáculo popular donde andamos en una gira latinoamericana y lo hemos hecho en cualquier tipo de lugar. desde Colombia a México, fuimos haciéndolo por Centroamérica, por todos lados, así que realmente ha sido universal y realmente se ha podido transmitir todo lo que se quiso transmitir, así que... ¿Cuánto tiempo han presentado este trabajo allá ustedes en Argentina? Uy, muy poquito. Hicimos dos funciones y salimos de gira. Hermoso, porque estaba toda nuestra gente. Eran funciones casi despedida. Claro. Bueno, ¿y ahora estarán aquí en Ecuador cuánto tiempo? Vamos a estar en Ecuador hasta el día 27, sí. Enero. De enero. Les queda poco tiempo. De acá, de Quito, vamos a Guayaquil. De Guayaquil nos vamos a Cuenca y de Cuenca nos vamos a Loja y de Loja ya pasamos. ¿Y Pajarracos está en Ecuador con esta función, La Pampa, o también tienen otras obras que están presentando? No, es la única función, la compañía se armó para este viaje, somos amigos los tres y decidimos salir de viaje y armar esta obra y bueno, a partir de acá, de este viaje para adelante, va a ser un antes y un después, creo que en la carrera artística de cada uno, ¿no? ¿Y la primera ocasión en Ecuador? La primera ocasión en Ecuador. ¿Impresiones? Hermosa ciudad, no sabía con qué me iba a encontrar. Yo particularmente, siempre voy sin expectativa a la ciudad que viene, ¿no? Para ver, porque por ahí a veces te haces alguna expectativa y después decís, no era tan como pensaba, ¿no? Y me encontré con un altiplano, con una cultura del altiplano, con una cultura similar a la que hay en el norte argentino y con una ciudad muy, pero muy, muy hermosa. Quería preguntarte si se llevarán a Ecuador, aquí en nuestro país de los cuatro mundos, algo para poderlo inmiscuir dentro de sus nuevas propuestas de teatro. Calculo que sí. De cada lugar nos llevamos algo, ¿no? Ya cuando lleguemos a Argentina y nos sentemos a ver y a preparar el próximo espectáculo, calculo que van a salir un montón de cosas que nosotros no nos damos cuenta que están dentro nuestro también, que hemos ido recogiendo durante el camino. Bueno, ¿y los Pajarracos cuánto tiempo se encuentran desarrollando este tipo de actividades? La compañía se formó para este viaje. ¿Para este viaje? Para este viaje, sí. Pero ustedes ya vienen de otras experiencias. Sí, sí, grupos. Por supuesto. Años, yo llevo 10 años haciendo teatro, Nicolás lleva más, 16, 17. Nos unimos en esto, nos ayudaron, los Pajarracos acá somos nosotros, pero en Argentina quedaron más porque los que nos ayudaron también son parte, ¿no? Son más que lo que actuamos. Claro, son más que lo que actuamos, sí. Así que se formó para eso, llevamos, o sea, desde enero prácticamente trabajando. ¿Y qué les llevó a ustedes a llegar a Ecuador con esta obra Pajarracos? ¿Pudo haber sido Colombia, Perú? Fuimos, hicimos Colombia, hicimos todo Centroamérica. Ahora toca Ecuador, entonces. Volvimos por Centroamérica, hicimos Colombia otra vez. Y ahora estamos de bajada para... O sea, ¿y ustedes hace cuánto tiempo entonces están con esta gira? 9 meses. 9 meses. ¿De Ecuador casi a para dónde van? A Perú. ¿Y de Perú, Bolivia? Y de Bolivia, Argentina. Argentina, y llegan a Hogar Dulce Hogar. Hogar Dulce Hogar. Y en estas temporadas, presentando La Pampa en los diferentes escenarios de Latinoamérica, ¿cómo ha recibido el público? El público, bueno, primero que... le cuesta ir al teatro a la gente. Uh-huh. En lo que son salas y esas cosas, a la gente le cuesta entrar. Hemos hecho calle, hemos estado en el festival en Guanajuato, en el Cervantino, en el del Cleta, que es callejero, que ahí, bueno, ya hay un público que anda en la calle, digamos, uh-huh. O sea, está bien. Pero en cuanto a salas es medio parecido en todos lados. ¿En Argentina qué pasa? También. ¿Es igual? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. También según la movida que tenga la sala y el interés que tenga de llevar público, muchas veces pasa por la gente de la sala, ¿no? La cuestión de público. Nosotros no podemos, más que por la página o por algún medio ahí cercano que justo se dé, hacer publicidad, pero en realidad es llegamos y por lo general, o sea, la movida la tiene el lugar, ¿no? El que nos recibe, que recibe el espectáculo. Nos ha pasado que nos han recibido y hemos tenido que suspender función porque no va nadie. Uh-huh. y ¿qué creen ustedes que se debe hacer para preparar esos públicos, que creo es cosa parecida tanto en Argentina como en Ecuador? Sí, en todos lados. Yo creo que también las condiciones laborales, ya llega el fin de semana y la gente está cansada y no quiere salir de la casa, les resulta también como más cómodo perdón, les resulta más cómodo quedarse en su casa quedarse en su casa y tener, ver una serie, mirar una película, está todo más a mano, ¿no? Comprarse una persona para que trabaja todo el día, por ahí no es difícil comprarse un televisor grande y unos parlantes y tener una computadora y reproducir la serie que quiere y todo, ¿no? O sea que yo lo particularmente lo asocio con la comodidad también, porque una vez que la gente se acerca al teatro, le gusta el teatro. Porque verdaderamente es más lindo que la tele, porque vos tenés a los actores ahí adelante tuyo. Estás viviendo la emoción en conjunto con un feedback que se genera actor-espectador. ¿Y ustedes en su propuesta rompen la cuarta pared y la interacción con el público ahí? Sí. ¿Y en algún momento cómo han recibido el público? Porque a veces la gente también tiene esa postura cómoda de ir a sentarse y observar, ser específicamente el espectador. ¿Cómo recibe esa propuesta ahí el público? La recibe bien. Yo calculo que también el espectáculo tiene su tiempo, ¿no? Donde nos vamos metiendo como actores también poquito a poco con la gente para terminar en algo muy lindo, pero no tenemos participación activa, digamos, en números con el público. Sí tenemos participación con el público en cuanto a la complicidad de alguno de los actores, pero no participación del público en un juego o en algo, ¿sí? ¿Hay improvisación entonces también? Sí, por supuesto, sí. Siempre con la participación del público, eso. Tampoco es tanta, ¿no? No. Pero siempre se deja llevar ahí por un poquito más. Y sí, los públicos, el hecho de romper la cuarta pared y estar con el público también, por momentos se hace difícil, porque si vos estás en la calle, no sabés qué puede pasar. Puede pasar un perro, ha pasado que nos ha corrido un perro en una escena, otro perro queriendo aparearse con una perra ahí girando entre nosotros, no sé, borrachos, niños, cualquier cosa. ¿Y ese reto del actor uno ya lo puede asumir luego de años de experiencia? Sí, igual siempre va a haber algo nuevo que te va a sorprender, sí. Y te va a dejar... ¿Es un constante aprender entonces? Claro, por supuesto, sí. Amigos, yo les quiero recordar, Pajarracos está aquí con nosotros en nuestra cabina de Zona Cultura. Ellos tienen la función de la obra La Pampa, que se presenta ya mañana jueves, y también el viernes tendrán la función en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Todo esto a partir de las 8:30 de la noche. El mensaje que ustedes dan al público con La Pampa, ¿qué es lo que buscan que el público se lleve una vez que ya se cierra el telón? ¿Con qué saborcito se queda el público? Bueno, principalmente es alegría, ¿no? La diversión, el amor, sí, entre todos los seres, y esto de tratar de que rompamos las fronteras, ¿sí? De que no sirven realmente las fronteras, y las fronteras son un invento para marcar cuestiones territoriales y cosas que la verdad que para las personas no sirven de mucho. Bueno, de aquí ustedes tienen ya la próximamente salida a Guayaquil, otras ciudades del país, ¿no? Exactamente, sí. Cuenca y Loja. Guayaquil, Cuenca y Loja, exactamente. El contacto con los escenarios en el país, ¿cómo se dio? ¿Ustedes ya conocían un poco el ambiente, los escenarios? Algo más o menos sí, pero en realidad nosotros hacemos gestión, es una compañía autogestionada e independiente, ¿sí? O sea que nosotros hacemos nuestra propia gestión y no dependemos de ninguna organización ni de nada. Tiempo antes de venir para acá, empezamos a buscar a través de las redes alguna sala, algún lugar donde presentarnos. Principalmente fue también la ayuda de otros amigos que son los Proyecto Mondo, sí, que pasaron el año pasado, hicieron una gira más o menos parecida. Y hubo un curso de información. Claro, por supuesto, porque somos muy amigos también, ¿no? Con ellos y con Eugenio de Ocefe también, que es otro actor. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecer a los Pajarracos de Argentina que nos acompañan. Nicolás Maza, Sebastián Irigaray y Manuela Méndez, que han compartido con nosotros aquí en el noticiario Zona Cultura, a la vez que les hacemos la invitación para que el día de mañana se den cita a la sala El Triciclo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y puedan disfrutar de la obra La Pampa, que nos traen estos amigos y que obviamente con esto recorrerán algunas provincias del país. Guayas, Azuay y también Loja. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Gracias por el espacio y recordemos a la audiencia que las entradas son 2x1 jueves y viernes. Ah, tenemos promociones. Exactamente, sí, señor. Perfecto, 2x1 en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Cuando avanza el tiempo, nos vamos a escuchar nuestra pausa habitual, a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve más invitados aquí, por supuesto. Gabriela Dueñas, de Alfabeta, estará con nosotros. Por supuesto.